En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta y que aquí arranca en este miércoles 8 de enero de 2020. Encantados y felices de saludarte un día más desde el 101.4 en la frecuencia modulada en Teleelch Radio Marca y también para los que nos seguís en la pantalla en Teleelch, en la TDT o desde cualquier parte del mundo. ¡Os saludamos! En nuestra web teleelch.es, también a través de TuneIn Radio o de nuestra app gratuita Teleelch. Arrancamos ya con titulares. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya cambió el chip, trabaja pensando en el Yeclano, Copa del Rey, el sábado a las 5:30 en el campo de la Constitución, que estará a reventar. Se espera un lleno, 4.000 espectadores, 400 de ellos ilicitanos. Se han vendido ya unas 170 entradas y hasta mañana por la tarde están a la venta exclusivamente para abonados. El viernes, si quedan, será para público en general. Recordamos, precio 15 euros la entrada. Y si queréis viajar en autocares, de momento hay uno lleno, el precio es de 5 euros el autobús. Para ese partido, el técnico blanquiverde dará oportunidades a los no habituales, a gente de la cantera, pero también tendrá que utilizar algunos de los titulares, teniendo en cuenta que con 18 justos en plantilla no da para más. Gonzalo Villar, Dani Calvo, podrían ser algunos de los titulares que tengan que jugar. Y ojo, porque dos días después viajarán a Gijón, donde se enfrentarán en el Molinón el martes en jornada de Liga Intersemanal. Luego damos el posible once que va a poner Pacheta sobre el tapete. Gonzalo Verdú, el capitán y mariscal del área, uno de los capitanes, el segundo después de Nino, avisa del potencial de un Yeclano que lleva sin perder en el campo de la Constitución desde 2018. Sí, yo sigo mucho el Grupo 4, sigo el Yeclano también porque tengo gente con la que he coincidido, tengo compañeros que juegan ahí, la verdad que me alegro mucho por ellos, de la campaña que están haciendo, un equipo con la base de tercera que hizo también un temporada en el año pasado y la verdad que todo el mundo le agrada ver a un equipo como el Yeclano en segunda posición apretando al Cartagena y bueno, yo desde aquí, como te digo, me alegro mucho de que le vaya bien a esta gente que, con la que he compartido vestuario y bueno, todo el mundo se hace un poco del Yeclano cuando ve un equipo así en esa posición. Un Yeclano que recién ascendido de tercera ya es segundo en el fuerte grupo de la segunda división B, grupo cuarto, viene de ganarle a otro aspirante al Badajoz 3-0. Y, como digo, lleva desde 2018 sin perder en su estadio. El año pasado no perdió ningún duelo como local. Sí, no, ya no solo en 2019, creo que hay un dato que lleva más de 30 partidos como local sin perder. Ya más de una temporada en casa y bueno, eso dice mucho del equipo que es, lo que nos vamos a encontrar, un campo más pequeño que el nuestro Martínez Valero y bueno, intentaremos adaptarnos lo antes posible para igualar fuerzas en ese sentido. Por cierto, ayer se disputó el partido suspendido en su día por el virus de los jugadores del Sporting. Zaragoza 2, Sporting de Gijón 0. El Sporting de Gijón es el próximo rival del Elche en Liga, el martes que viene, a las 7 de la tarde en el Molinón. Ahí estaremos, si Dios quiere, para la retransmisión de ese partido, como siempre, allá donde viaje el Elche está esta casa. Y un Sporting de Gijón que se ha estrenado con Jukić como entrenador con esta derrota. La clasificación, pues sufre alguna alteración, sobre todo en la parte de arriba. El Zaragoza, que tenía 33 puntos, ahora empata con el Huesca en la tercera posición con 36. El Elche sigue estando a un punto de playoff, a un punto de Las Palmas, que tiene 33 como sexto clasificado. Pero eso sí, ya no está a un punto también del quinto, porque el Zaragoza, que era quinto, ahora ha sumado tres más. Ahora ya se encuentra a tres del quinto, que pasa a ser el Fuenlabrada. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, marcada lógicamente por esa actualidad del conjunto ilicitano, que se va a enfrentar este próximo sábado a las 5:30 de la tarde en el campo de la Constitución al Yeclano. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán y además tu consumición viene acompañada con una tapa para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Una y 28 en directo para los que estamos escuchando el programa y lo estamos haciendo en directo, una hora más o dos, dependiendo de la redifusión que escuches luego, a las 2 y 20 o 3 y 20. Recuerda que este programa también lo subimos al podcast en la web, lo tienes colgado, Elche en punta cada día, para escucharlo, pues si no has tenido bastante con tres veces, pues droga dura, lo puedes escuchar a cualquier hora del día. No, sobre todo para si no lo puedes escuchar a cualquiera de las tres horas que lo ponemos, 1 y 20, 2 y 20 o 3 y 20, pues en cualquier hora del día puedes escucharlo en nuestro portal multimedia en teleelch.es o en nuestra app Teleelch, ahí tienes el podcast con el programa grabado. Hoy es miércoles, este fin de semana no hay liga, hay Copa del Rey, el torneo del CAO, que con acierto el señor Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en su primer año ha decidido cambiarlo. Digo con acierto porque siempre, al menos en esta casa, hemos defendido la idoneidad de darle, pues precisamente, ese nuevo trato, ¿no?, de torneo del CAO, si es torneo del CAO, que no sea ida y vuelta, que sea a un solo partido. Le da sin duda, yo creo que mucha más emoción, y si no, que se lo digan a los aficionados del Yeclano, que el próximo sábado, pues yo creo que tienen fundadas sensaciones de que pueden eliminar al Elche. porque es a un solo partido, no hay ida y vuelta, con lo que antes le restaba emoción. Solo creo que la semifinal tendrá ida y vuelta, el resto todo son a un partido. Y aquí siempre se juega en el campo de inferior categoría, es decir que el de casa lo tiene, no voy a decir fácil, pero lo tiene accesible. En otras circunstancias lo tendría más complicado con la ida y vuelta, pero lo tiene accesible por dos motivos, porque los, en este caso los equipos de inferior categoría, más humildes, como el Yeclano, juegan en casa con su afición, con las ventajas que da jugar en su campo, y además lo normal es que su técnico ponga un 11 muy potente, digamos muy titular, mientras que el rival de superior categoría, y más en el caso del Elche, teniendo Copa el martes, ni siquiera el miércoles o el jueves, pues va a hacer que Pacheta intente poner los menos titulares posible, aunque alguno va a tener que poner, porque no le da la plantilla de 18 para colocar a 11 reservas entre los no habituales y los canteranos. Canteranos que, como mucho en el equipo titular, yo creo que va a poner 3. Si pone 4, se arriesga. Recordemos la norma de que tienen que mínimo ser 7 del primer equipo. Es decir, podrías arriesgarte con 7 y 4 del filial. Digo arriesgarte porque, como de los 7 del primer equipo expulsen a uno, que podría pasar, entonces ya no puedes seguir jugando. Así de claro. Por eso el otro día en Segovia, Pacheta con buen criterio puso a 8 del primer equipo por si sucedía esto, ¿no? ¿Qué puede pasar? Oye, no es que vengamos aquí a dar patadas, pero una mala salida del portero fuera del área para evitar un gol, estas cosas pasan y puedes ver una roja. Por tanto, lo normal es que si pone a 8 del primer equipo, ponga a 3 del filial. Y si pone a 8 del primer equipo, ya te digo yo que alguno va a tener que ser titular. Este es el equipo que a nosotros nos sale haciendo las quinielas de lo que hizo en Segovia. San Román en portería, laterales para Tecchio, lateral derecho, Andoni, lateral zurdo. En el centro de defensa aquí le vienen los problemas, porque sin Danilo, que ya no es jugador del Elche, solo tiene 2 centrales. Si quiere poner una defensa más o menos de garantía, como mínimo tendrá que poner a un central del primer equipo. Si quiere poner si quiere reservar a Gonzalo Verdú y a Dani Calvo, lo normal es que ponga a Manu Sánchez de central y a Nacho Pastor del filial. Si quiere poner una defensa más fuerte, con más experiencia, podría poner a Manu Sánchez y Dani Calvo, que entre Dani Calvo y Gonzalo Verdú, si hay que poner a uno, pues hombre, Gonzalo Verdú viene más castigado, ¿no? Dani Calvo es más joven y podría aguantarlo mejor, teniendo en cuenta que 3 días después va a volver a jugar. Por tanto, ahí está la duda. Si quiere una defensa más experimentada, Dani Calvo, titular de la Liga, con Manu Sánchez, adaptado a esa posición, o si no quiere arriesgar con un defensa titular de la Liga que va a jugar en Gijón, pues pondría Manu Sánchez y Nacho Pastor. Centro del campo, Nuque, y yo no veo a otro que a Gonzalo Villar. Con lo que creo que Gonzalo Villar va a jugar la Copa y va a jugar la Liga. Ramón Folk está tocado y además es más veterano, hay que dejarle descansar. Y ahí, insisto, siempre que no ponga más de 3 canteranos, veo a Gonzalo Villar con Nuque. En las bandas, Alberto Rubio por la derecha, como en Segovia, por la izquierda, Josan, que el otro día no fue titular. Pere Milla en la media punta y Mourad como hombre más adelantado y referencia. Además, muy parecido a lo que vimos en Segovia. Ojo, porque el Elche, o mucho me equivoco, va a sufrir mucho más que en Segovia. Por varios motivos. Primero, porque el Yeclano es mucho más potente que la Gimnástica Segoviana. La Gimnástica Segoviana era equipo de tercera división. Si no recuerdo mal, segundo en su grupo. El Yeclano es segundo en el grupo cuarto, potente grupo de la segunda división B, por tanto, una categoría superior. Además, el Yeclano, en su campo, es indestructible. Lleva desde 2018 sin perder, que se dice pronto. Y eso que este año es un recién ascendido, pues ahí está, segundo, codeándose con los grandes de los históricos de la segunda B, muy por encima del Murcia, del Córdoba. Viene de ganarle al Badajoz, que era cuarto, viene de meterle un 3-0 esta semana en la Constitución. Es un campo que al primer equipo tradicionalmente siempre se le atragantaba cuando jugaba en Segunda División B, que si no recuerdo mal no jugamos allí desde la temporada 95-96 en Segunda B con Felipe Mesones, la única vez que el Elche estuvo en el grupo cuarto de los andaluces y murcianos. Y desde luego el campo de la Constitución, que además no es grande y da la sensación de más pequeño porque las gradas están pegadas, allí hay... va a estar a tope, 4.000 personas que en ese campo parecen 40.000, y va a ser un partido duro para los de Pacheta. Además, yo creo que el Yeclano sí va a poner un equipo más reconocible titular, pero bueno, eso lo decidirá su técnico. Vamos a ver qué partido se da allí. El Yeclano, que lleva 31 partidos sin perder en su campo. El año pasado no perdió ninguno, insisto, teníamos que irnos hasta 2018 para conocer su última derrota. Y eso sí, va a haber afición blanquiverde. El Elche empezó a vender ayer por la tarde el paquete de 400 entradas que le envió el Yeclano al precio de 15 euros. Se han vendido ya unas 170, se ha completado un autobús, ya se ha abierto el segundo. Y recordamos que está la posibilidad, las entradas valen a 15 euros, hasta mañana por la tarde solo los abonados pueden comprarlas y si sobran, el viernes ya sería para público en general. La entrada vale 15 euros y para los que quieran viajar en autocar, 5 euritos tan solo la ida y vuelta para ver ese partido que se va a disputar este sábado a las 5:30 de la tarde. Desde las 5, retransmisión en directo aquí en Teleelche en Radio Marca. Desde allí estaremos y también con todo el equipo desde aquí para contarte ese partido de Copa del Rey. Le preguntamos a Gonzalo Villar, al segundo capitán, qué importancia le dan a la Copa del Rey, al torneo del CAO. Bueno, es un torneo diferente que en este caso a nosotros nos da la opción de que todo el mundo participe, porque se está ganando. En todos los entrenamientos se están ganando la oportunidad de jugar en partido oficial, de competir. Y bueno, esto es una prueba para ellos y la verdad que nos viene muy bien para, es verdad, aunque somos plantilla corta, pero para que todo el mundo siga teniendo minutos, que se lo está ganando y sobre todo aprovecharlo. Copa del Rey en fin de semana, entonces yo creo que va a haber una buena entrada, va a ser un ambiente espectacular de fútbol y ahí vamos a disfrutarlo y a intentar ganar. Bueno, al final totalmente tampoco tiene la acción porque ya te digo... Aquí se le estaba preguntando a Gonzalo Verdú si la apuesta del conjunto ilicitano será todos reservas y canteranos. Pero claro, no puede ser así porque no le llega. Bueno, al final totalmente tampoco tiene la acción porque ya te digo, Segovia también teníamos a Danilo, que está, en esta ocasión no lo tenemos. Y teníamos también más alternativas, pero bueno, al final eso lo va manejando el cuerpo técnico, el tema de minutos y cómo afrontar esta semana que hay 3 partidos en 7 días. Entonces, bueno, eso al final es cosa del cuerpo técnico, nosotros estamos dispuestos a todo y lo que se nos presente, para adelante. Para adelante. Como os decíamos, el Yeclano lleva desde 2018 sin perder. Concretamente, el último partido que perdió el conjunto de Yecla fue el 2 de septiembre de 2018, es decir, año y medio sin perder en su casa. Era la jornada número 2 de Liga en tercera, entonces estaban en tercera división, arrasaron, y ahora van segundos, un equipo recién ascendido, segundo, lo que demuestra, bueno, pues el potencial del Yeclano este año y bueno, la tradición que tiene de fútbol el equipo de Yecla. Pues el último partido que perdió el Yeclano fue el 2 de septiembre de 2018, jornada 2 de la Liga en tercera ante la Unión Deportiva Los Garres por 1-3. Ese fue el único partido que perdió en casa en toda la liga. O sea que lleva temporada y media en el que el último partido que perdió fue, como digo, el 2 de septiembre de 2018. Lo que demuestra su potencial. Fíjate que esta semana le han ganado 3-0 ahí en la Constitución al Badajoz, un histórico que lucha, que es uno de los gallitos, y que es cuarto. Bueno, pues allí cayó por 3-0. ¿Qué le parece a Gonzalo Verdú el Yeclano? Él conoce bien al Yeclano, es un hombre que siempre sigue el grupo cuarto, porque ahí está el Cartagena de líder, el Yeclano es segundo, y conoce perfectamente, bueno, estuvo 3 años en el Cartagena y tiene a compañeros precisamente que coincidieron con él, que ahora están en el Yeclano. Sí, yo sigo mucho el Grupo 4, sigo el Yeclano también porque tengo gente con la que he coincidido, tengo compañeros que juegan ahí, la verdad que me alegro mucho por ellos, de la campaña que están haciendo, un equipo con la base de tercera que hizo también un temporada en el año pasado y la verdad que todo el mundo le agrada ver a un equipo como el Yeclano en segunda posición apretando al Cartagena y bueno, yo desde aquí, como te digo, me alegro mucho de que le vaya bien a esta gente que con la que he compartido vestuario y bueno, todo el mundo se hace un poco del Yeclano cuando ve un equipo así en esa posición. Sí, no, ya no solo en 2019, creo que hay un dato que lleva más de 30 partidos como local sin perder, ya más de una temporada en casa y bueno, eso dice mucho del equipo que es, lo que nos vamos a encontrar, un campo más pequeño que el nuestro Martínez Valero y bueno, intentaremos adaptarnos lo antes posible para igualar fuerza en ese sentido. Lo dicho, en esta temporada no han perdido en casa y en la pasada habría que remontarse al único partido que perdieron en toda la temporada anterior, la que estaban en tercera el 2 de septiembre. Hablando de adaptación, habrá que adaptarse al balón, aunque en Segovia, pues yo creo que sobre todo a lo que tenían que adaptarse era a la poca luz y al frío que hacía en Segovia. Pero es cierto, el balón es diferente, el balón de la Liga es más ligero, más liviano, el de la Copa, que lo pone la Federación, mientras que la Liga lo pone la Liga, es otra marca, es Nike. En la Copa la Federación cambia el balón y es un balón, sí es cierto que es distinto, parece más pesado, más duro. Le preguntamos a Gonzalo Verdú. Sí, es diferente, es un balón diferente, otra marca. Y al final, bueno, lo importante es adaptarse cuanto antes y no buscar excusas, porque al final el balón para ellos también será nuevo, entonces, bueno, adaptarnos cuanto antes. En Segovia también ganamos con ese balón, entonces, pues eso, cuanto antes te adaptes, mejor, más opciones tienes de ganar. Sí, bueno, es diferente, pero claro, al no estar acostumbrado, también un balón que parece que está muy duro, pero bueno, al final eso, ya te digo que no es ninguna excusa, pero sí, es un buen balón. Es un buen balón y no ninguna excusa. Perfecto, pues así habla un capitán. Un capitán que siendo defensa, el otro día dio la asistencia de gol a Pere Milla. Pues me sumo al ataque cuando ya el banquillo me dicen que vaya arriba para intentar acabar el partido ahí. Y bueno, en cuanto controlo veo que tengo mucha gente alrededor. Y bueno, intento sacarla fuera porque la línea defensiva se hunde. Y al final pues la suerte que nuestro jugador estaba ahí. Había otros dos jugadores más solo, entonces yo pensé que al tener tantos jugadores cerca, esa zona estaría más libre. No lo veo, pero sí que intuyo que ahí puede haber alguien y bueno, por suerte entró, conseguimos un punto más que merecido y bueno, la alegría final que muchas veces nos han metido nosotros en el tramo final del partido y bueno, esta vez somos nosotros los que nos acabamos el partido con un empate que sabe un poquito más que un punto, sabe mejor que eso porque al final por la situación del partido, por el partido que has hecho, creo que fue un partido completo y creo que es más que merecido. Por cierto, se le preguntaba por canteranos y concretamente uno, porque están entrenando esta semana seis canteranos, los habituales, Alberto Rubio, Nacho Pastor, Mourad, que estos tienen pinta de que pueden ser titulares, también Adrián Molina, y los juveniles Johnny y también otro juvenil de 16 años, Javi Pamies. Habla maravillas Gonzalo Verdú, de este chico juvenil de primer año, Javi Pamies. Sí, sí. Bueno, yo lo conocía porque conozco a gente de su familia y, bueno, la verdad que es un jugador que con 16 años tiene una planta espectacular, tiene buena sanidad de balón y, bueno, yo creo que el Elche tiene un jugador para mucho tiempo. Espero que lo cuiden y que sepan también valorarlo porque creo que es un jugador que tiene mucha progresión, una proyección tremenda y, bueno, todo esto de entrenamiento con el primer equipo seguramente le van a venir fantástico. Bueno, pues Pacheta, que sigue, bueno, pues predicando con el ejemplo y no se le llena la boca para hablar de la cantera y luego no utiliza ninguno. Si con algún entrenador están jugando jugadores del filial y están viendo una autopista hacia el primer equipo, es este año, el año pasado, porque al ser, y sobre todo este año, una plantilla tan corta, y además Pacheta, no se esconde en decir que si no viene nadie, fantástico, porque tiene jugadores de la cantera. Si hay algún jugador, si hay algún entrenador que de verdad está apostando con hechos por la cantera, ese es Pacheta. Y bueno, pues ahí ha sido llamado a filas Javi Pamies, de tan solo 16 años, juvenil de primer año. En cuanto al empate del otro día contra el Huesca, minuto 91 y medio, a pesar de que un empate en el Martínez Valero suele ser un mal negocio. El otro día hay que reconocer que fue un puntazo por lo que supone, por el punto, por no perder, por quitarle dos a un rival directo, que hoy por hoy es un rival directo porque está mucho más cerca de ti por arriba que los que están por abajo. Se le preguntaba a Gonzalo Verdú si el equipo, a pesar de ese empate en casa, sale reforzado. Bueno, yo, como te digo, no está claro que no firma un punto antes de empezar el partido. Pero tal y como se puso el partido, creo que fuimos superiores en la primera parte, tuvimos opciones de hacer gol, no lo hicimos. Quizá en el partido que menos nos tiran nos hacen gol, nos ponemos por debajo y ahí nos quedamos un poco tocados unos 10 minutos. Pero bueno, yo creo que el equipo fue muy fiel a su estilo, siguió intentando tener el balón, circulando rápido de un lado a otro para intentar llegar por banda y al final de esa manera consigue el empate. Entonces yo creo que sale reforzado por cómo se consiguieron las cosas. Obviamente, pues un punto en casa pues siempre aspira a algo más, pero bueno, de la forma que fue, creo que es positivo y hay cosas muy positivas que sacar de este partido. En cuanto a verse ahí arriba, séptimos, a un punto de playoff y siguen lejos, a 10 del descenso, ellos siguen con su mensaje moderado, cauteloso, de solo mirar para abajo, pero claro, los aficionados prefieren mirar para arriba. Sí, obviamente no le vamos a cortar esa ilusión, pero ya te digo, nosotros seguimos con la misma idea, el mismo mensaje de ahora mismo nos toca la Copa, intentar pasar en Copa para seguir compitiendo en esta competición, para seguir con la dinámica de buenos resultados y que nos valga también como estímulo para la Liga. Ya te digo que nosotros miramos para abajo, seguir haciendo brecha con el descenso y poco a poco iremos mirando hacia adelante. A vueltas con el rival del Elche en la Copa del Rey, el Yeclano es segundo clasificado en su grupo, el andaluz. El Cartagena es el líder, destacado, 41 puntos. El Yeclano, recién ascendido, es segundo con 36. De los 19 partidos disputados ha ganado 10, ha empatado 6 y ha perdido 3. Es el máximo goleador de su grupo con 32 goles. Es un equipo con mucho gol. Lleva 10 más que el líder, el Cartagena. Pasa que el Cartagena ha encajado solo 11, es con mucho el menos goleado, y el Yeclano lleva 18 en contra. Pero bueno, es que los guarismos son extraordinarios. 32 a favor, 18 en contra. O sea, una diferencia de más 14. Bueno, los números del Yeclano, desde luego, para ser un recién ascendido, impresionan. ¿Cuáles van a ser las claves para ganar en Yecla y pasar la eliminatoria, Gonzalo? Sí, es un equipo que tiene buen trato de balón. Yo creo que la clave va a ser tener nosotros la posesión, intentar iniciar siempre en corto para traerlo y aprovechar los espacios. Creo que va a ser clave y sobre todo también los duelos. Creo que tenemos que salir con la personalidad de querer el balón, de cogerlo nosotros y manejar nosotros el partido. A partir de ahí, el que mejor tome decisión, el que domine las áreas, pues podrá llevarse el partido. Un Yeclano que, insisto, con su condición de recién ascendido, podemos compararlo este año en segundo, un poco como el Fuenlabrada, que recién ascendido no parece, ahí está instalado en puestos de playoff toda la temporada. Bueno, pues el Yeclano es segundo, tiene por ejemplo un colchón de 5 puntos sobre el quinto, que se quedaría fuera del playoff, el Córdoba, y lo dicho, está por encima de muchos históricos como Marbella, que es tercero, Badajoz, que es cuarto, Córdoba, quinto, el Recreativo de Huelva, que es décimo, UCAM de Murcia, un décimo, el Real Murcia, que es décimo tercero, Algeciras, que es décimo quinto, el Mérida, que está en puestos de descenso. Estamos hablando de históricos que están pues muy por debajo de este Yeclano, que lo está haciendo francamente bien en el campeonato del grupo cuarto de Segunda División B. Teniendo en cuenta que el partido de Copa es el sábado y que el lunes ya viajan a Gijón para enfrentarse en partido de Liga al Sporting, que insisto, anoche perdió en Zaragoza 2-0. El estreno de Jukić no fue bueno y esperemos que siga así al menos una semana más, porque el Elche juega el martes que viene, día 14 de enero, allí en Gijón, en el Molinón, a las 7 de la tarde. Teniendo en cuenta que solo 3 días después juegan en Gijón, ¿tendrán la cabeza al 100% en la Copa del Rey? Es decir, el sábado en el Yeclano. No, ahora mismo sí. Es verdad que sabe, obviamente lo tiene ahí presente que el martes tenemos otro partido de liga en un campo como el Molinón, pero ya te digo que nosotros ahora pensamos en pasar el partido de Copa, pasar de ronda y a partir de ahí pues rápidamente volver a cambiar el chip para centrarnos en Gijón. Y la última que le hacíamos a Gonzalo Verdú, en su condición de defensa central, viendo lo cortita que está la plantilla en esas posiciones, siempre hay cuatro defensas centrales para dos puestos. Pues yo no recuerdo ninguna temporada en estos 30 años que sigo al Elche que el Elche no tenga ni cuatro ni tres, tenga solo dos a estas alturas. ¿Hay que fichar un central? He tenido a Danilo también. Ahora se ha ido y obviamente pues sigue una posición que se queda un poco coja, pero bueno, yo creo que lo bueno que tiene esta plantilla o el club es que no hace falta que salga nadie para que vengan y bueno, todo lo que venga, si es para sumar, bienvenido sea. La salida de Danilo. Un jugador que viene de otro país, viene de otro fútbol totalmente diferente, quizás le ha costado un poco adaptarse al ritmo y bueno, no sé, ya la última semana sí que se iba escuchando algo que quizá pudiera salir en el mercado de invierno, pero bueno, tampoco era una cosa que no estaba ahí, bueno, se había escuchado y ya está. ¿Nunca empezaste inglés? Porque... Si al final la gente quiere, como gestosita él, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no. Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Cada fin de semana sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Te contamos con detalle todos los partidos del Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero y a domicilio, con todo el equipo de marcador. La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, más Elche. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. Desde que me he apuntado al gimnasio, he ido todos los días. Hay cosas que solo pasan una vez al año, como el stock fuera de Leroy Merlin Elche. Ven a vaciar nuestra tienda con descuentos de hasta el 50% en cientos de productos para tu casa o jardín. Solo hasta el 27 de enero. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35. Elche en punta. Con Paco Gómez. Pues con la mente puesta en la Copa del Rey, este fin de semana se nos va a hacer raro. No que haya partido, sino que no sea de liga. Una liga que, recordemos, al Elche Club de Fútbol le ha dejado tras la última jornada séptimo clasificado a un punto de playoff. Recordamos que la victoria anoche del Zaragoza frente al Sporting de Gijón le hace subir varias posiciones. Del quinto pasa a ser tercero empatado con el Huesca, es decir, cuarto. Huesca y Zaragoza abren playoff con 36 puntos. Quinto Fuenlabrada con 35. Sexto Las Palmas, 33. Y el Elche se queda séptimo con 32, a un puntito de playoff. Reconocía Pacheta que las dos derrotas, posiblemente las más duras, en Huesca y en Extremadura, es lo que ha hecho que el equipo, sobre todo, evolucione. Y es que está bien hincar la rodilla, está bien caerte, pero lo importante es levantarte cuantas veces sea necesario. Y de los éxitos, de las victorias, se aprende poco. Pero de las derrotas, si las analizas bien, es de las que más consecuencias se extraen y de las que más se aprende. Y aprendimos de ese partido, como aprendimos creo que del día de la Extremadura. Son los dos partidos que probablemente más nos han enseñado, y sobre todo a eso. Y luego aprendimos a que lo mismo que te hace un rival, nosotros tenemos las posibilidades de hacérselo nosotros, porque tenemos ese tipo de jugadores. ¿Ves? Nos enseñó. Las derrotas, claro, que sin duda enseñan, y en este caso un Pacheta que también por fin se alegraba y celebraba que los aficionados vieran cómo el Elche también en los minutos finales es capaz de marcar y de arrancar puntos. Que no sea todo lo contrario, porque el Elche hasta el momento había visto cómo en los últimos minutos le volaban puntos, pues cuando iba ganando 1-3 en Málaga, sin ir más lejos el día de Las Palmas ganaba 2-0 y la remontada del conjunto canario, por no hablar de los empates de Rayo, de Tenerife, aquí en el Estadio Martínez Valero en los últimos minutos. Pues claro que sí, ya es hora de dar una alegría en esos últimos minutos, ¿verdad? Que nos hemos llevado, yo creo que más disgustos en esos minutos, en este tiempo que llevo yo, que alegrías. También es verdad que es que solemos estar en el área rival y nos cogen ahí, pero cómo no, estoy muy contento por el cómo nos han recibido hoy, por el cómo nos aplaudieron el otro día, el día 2 de enero, el 1 de enero, cómo vino la gente con los niños y demás. Tenemos una comunión estupenda con nuestro público. Yo creo que el público además admite el tamaño del equipo que tiene en estos momentos, lo que somos en esta categoría, y que yo creo que somos atractivos para el espectador, joder. Yo creo que lo que hacemos es atractivo. Es lo que creo. Entonces, bueno, esta comunión que tenemos con la gente no la perdamos. Ya la vamos a ir, la vamos a seguir incentivando. Vamos a acercar el equipo a la afición, siempre, siempre. Pues la afición que va a estar presente también en un número importante en Yecla. En principio, yo creo que las 400 entradas se van a agotar, se van a vender. Recordamos, hasta mañana jueves por la tarde, los abonados de manera exclusiva son los que pueden comprar las entradas, y si sobran, pues ya será el viernes para el público en general, precio de 15 euros para ver ese partido de Copa del Rey Yeclano-Elche, teniendo en cuenta pues que es el desplazamiento más corto esta temporada, incluso más que Albacete. Estamos hablando de que pues Yecla, en una horita estás allí. Pues para ir a ver el partido fantástico y para volver, esperemos que con una alegría también, aunque ya vaticino, creo que sin error a equivocarme, de que no va a ser como en Segovia. No es que fuera un paseo militar, pero allí el Elche ganó 0-2 con cierta holgura. Aquí me da la sensación, viendo lo duro que se pone el Yeclano en su campo, que lleva un año y medio sin perder, desde el 2 de septiembre de 2018, y que, bueno, pues en casa, además la dinámica que lleva en la liga, segundo clasificado, sin ninguna presión porque es un recién ascendido, todo hace indicar que vamos a ver un Yeclano potente allí en su campo, y vamos a ver qué Elche también vemos, porque en ese campo, como no sea un Elche con personalidad, allí te curran fijo. Así que creo que vamos a ver un partido bonito el próximo sábado. 5:30 de la tarde, da comienzo. Desde las 5, retransmisión en directo aquí en Teleelch Radio Marca. Mil gracias por estar ahí un día más. Ha sido un verdadero placer contarte toda la información del Elche Club de Fútbol. Mañana volvemos. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.